Merci. Laberinto, tu programa sobre psicología y terapias alternativas, los miércoles a las 12 en Irola. También se hace por dentro, y el autoconocimiento es el camino hacia la libertad. Sobredosis musical, un miércoles más en Irola Irratia 107.5. Hoy estamos con primeros auxilios, tercer trimestre ya, intro nueva. Sí, de esta quinta temporada. Uh-huh. Y nada, nos vemos ahora en un ratín. ¡Pum! ¡Pum! Estos eran Coma con Missing Piece, la pieza que falta, joder. Y estamos en la tercera temporada de este quinto año ya de Sobredosis Musical. Hasta las pelotas de venir a la Irola, Tomás. 5 años ya, joder. Bueno. Vaya lluvia que nos ha pegado hoy, ya subiendo. Yo he subido en bici, tengo entre sudada, lluvia, tal, desfase. Ah, eso es bueno. La última semana, ¿con quién estuvimos? Con Moikabe. Con Moikabe. Que hacían así un rock and roll así, ¿no? Un poco descafeinado, ¿no? Sí. Y la verdad lo pasamos de puta madre. Tocaron unos temas en acústico y la hostia. Y nada. Sí, ahí nos dijeron unas cuantas influencias, M-Clan. Sí. Un poco de rock clásico, ¿no? Sí, como muy clásicos, ¿no? Sí. Para las cosas que solemos traer, que igual a veces flipamos, ¿no? Con las locuras que vienen aquí a enseñarnos. Un poquito clásicos para esta vez, pero de puta madre estuvo. Muy bien. ¿Qué? ¿Ponemos un temita suyo igual? Vamos a poner un temita suyo. Estos se tienen en el Bandcamp. Les podéis pinchar ahí en... No sé, bueno, les ponéis Moikabe ahí en el Google, Bandcamp, y lo tenéis por ahí. Sí. La verdad es que tienen componentes de Santander y tal, pero bueno, toca bastante por aquí. O sea, yo creo que si queréis va a haber oportunidades de verles, claro, sí, por aquí. Además les lleva un tío de aquí, que es el que nos pasó el contacto y tal, y la verdad es que sí, hay que ver este disco, porque... Lo que decíamos, ¿no? Que muchas veces la peña así vinilera y tal siempre cuida mucho la portada y tal, ¿no? Que nos gusta ahí más que ver el disco, oírlo, tal, oírlo, verlo y todo a la vez, ¿no? Sí, además se lo han currado ellos mismos con mucho amor y... Pues Ora Magora se llama el disco y esto es Huye, de Moikabe, que estuvieron aquí la semana pasada. Salir, huele a azufre, a veneno y sudor, y al humo de mi tren que sale. nada, Mohikave, con ese Hora Magora, ese disco que tenéis ahí para escuchar en Bandcamp. Y nada, y seguimos un poco con las noticias antes de entrar con la peña de primeros auxilios. Uh-huh. Os quería recomendar el vídeo nuevo que han sacado hoy mismo la peña de Skean Cristo, que estuvieron por aquí hace cuando sacaron el primer disco. Y está guay el vídeo porque, bueno, tenéis por ahí. El tema se llama Capitán Putre. Es como, ¿no? Capitán Podrido y tal. Y está guay el vídeo porque es de cómo suelen ir las Fuerzas Armadas Españolas al Gorbea, joder, a provocar, ¿no? O sea, bueno, a provocar, o no sé, a poner ahí la bandera española, hacer unas risas allí, cantar unas cancioncillas y esas cosas que suelen hacer, ¿no? En plan Boy Scouts. Y pues estos que son de Arratia y tal, de ahí de las faldas del Gorbea y tal, pues están hasta los huevos. Y han hecho un vídeo ahí en la punta del Gorbea, que la verdad es que es para verlo, porque está muy guapo. Y luego hacen ellos como de armada española, ahí como si saltan en parapente y la hostia, es un descojón. Os pongo el temita y a disfrutarlo. Bien, bien. Capitán Putre, lo tenéis por ahí para ver en internet, en YouTube. Eso ha sido un remix made in Sobredosis Musical. Y ahora vamos con... que tenía a los Mohikave por detrás puestos, pero nada, ahora escuchamos a Skean Cristo. Skean Cristo con ese nuevo tema que tenéis para ver en el internet es y seguimos un poquito con cosas, ¿no? Yo os quería poner un puntito, ¿no? Porque esto hay que verlo, ¿no? O sea, la verdad es que es importante que todos veamos que se les ha escapado la movida. La Cospedal, no sé si sois seguidores de La Cospedal. Ah, sí. Pero hay que seguirle ahí en las redes, en donde fuere. Se le ha escapado un poquito el asunto, a ver si lo podéis escuchar. Es una frase muy corta, pero dice algo así como... Y hemos trabajado mucho para saquear a nuestro país. hemos trabajado mucho para saquear a nuestro país. En toda tu cara. La traicionar el subconsciente. Sí, tío, yo no sé qué iba a decir. Igual, no sé, por sacar a... No sé, pero es saquear claramente. Y hemos trabajado mucho para saquear a nuestro país. Para saquear a nuestro país, en tu cara, tío. Qué puta jefa, tío, eres una jefa. Vamos a escucharlo una última vez a la Cospedal. Y hemos trabajado mucho para saquear a nuestro país. Son unos saqueadores y nos lo están diciendo en la cara. Sí, sí, no, ya no se cortan un pelo. Para saquear a nuestro país. Pues nada, os voy a poner un tema para la Cospedal que se llama Rebelión de Arcade Fire y seguimos hablando un poco, ¿no? Sí, claro. Porque tenemos unas cuantas cosas y luego entramos con la peña de primeros auxilios a muerte. Pues nada, estos eran los Arcade Fire con esa rebelión para la Cospedal, que ya hemos oído ahí cómo nos saquea la movida. Y el Tomasín nos hace ahora un poquito de la agenda para estos dos días. No, dos semanas, parca tú. Dos semanas. Y yo qué sé, y entramos con esta gentecita. Muy bien, pues bueno, pues esta semana, 23 jueves, vamos a tener a Cuchabels en el Café Anchoqui de Bilbao, en la Ribera Longboards, y Pasajeros sin Billete en el Ica Atenea, que os recomiendo sinceramente. Viernes 24 a Joseba Belenoir, tan mítico de aquí de Bilbao. Y a Las Puro Luego, más Tala Chumi y Criminal Records en el Ica Atenea. También tendremos a Sonic Trash en Le Bukowski, a Los Ruidos en Jimmy Jazz de Vitoria, Los Chicos del Maíz en Bilbao, y a Santiago Delgado y los Runaways en Satélite T. Garito, que os recomiendo que si no habéis ido a ningún bolo ahí, os recomiendo que vayáis. Sábado 25 tendremos la hora del primate más Mushroom Caffeine en Surrut Gorlitz. Y el qué más, sábado 25, muy importante, la primera fiesta de Panorama, donde tendremos Computadora de Madrid más Smoke Idols. Será en el Satélite T y os recomiendo que vayáis, porque es una alternativa muy guay que va a traer grupos de fuera de Bilbao, hacer intercambios, y bueno, promete grandes cosas. Anestesia más Oso en Jimmy Jazz, y el Festival Viva Zapata, un festival que se ha debido montar con carácter reivindicativo, donde van a tocar pues Yellow Bill Machine, Señores, Aiscoras o Rostu, una serie de grupos, los Las Fardid, los queridos Las Fardid, que aquí tanto suenan por Bilbao, os recomendamos que vayáis. Tendremos también la fiesta de Marrock en Guipúzcoa, Aretxabaleta, y eso sería lo que es esta semana magnífica que tendremos de vuelos en Bilbao. El jueves 30, Barruti Rock con Reco Codil y Rackfer en Bilbo Rock, por todos los que os gusta apoyar el rock local. Y también tendremos a Belaco más Wear Standard en Donosti. Y ya ha llegado por fin la final de Maqueta Lillac, que tendremos pues a los finalistas, entre ellos Osten, un grupo que pasó por aquí, viejos conocidos, y que os recomendamos que vayáis. Al mismo tiempo, si os habéis quedado con ganas ese día, tendremos al Columpio Asesino en Fever, más Yellow Bean Machine, Back Elite, y una serie de grupos que también merece la pena. Los Carniceros del Norte estarán en Bermeo, para todos los que os gusta ese punk que tanto nos hace saltar. Por último, el viernes 1 tendremos el aniversario de Elis Arbels, que promete grandes conciertos y que sin duda va a dejar de qué hablar. Por último, el sábado 2 tendremos Isaron Star, donde estará Moby Dick, homenaje a Leonard Cohen. Y por último, a los de Wizards en Gasteiz. Os recomendamos que vayáis a los conciertos y que no dais excusa a esa gente que dice que la gente no va a conciertos, pero luego el BBK Live está lleno. A todos ellos recomendamos este tema que os voy a poner ahora mismo, de Carniceros del Norte. ¿Qué temita nos vas a poner, Tomás? Uno de Carniceros del Norte. Pues a ver qué dicen los Carniceros del Norte, porque es un grupo... ¿Dónde tocan, tío? No me cato. En Bermeo. En Bermeo, ¿eh? ¿Con quién? Pues ahora mismo te digo. Los tienes por ahí, ¿eh? Aquí. Pues a mí, yo desde que les vi hace un par de años en fiestas de Bilbao, vamos, me dejaron boquiabiertos. Pues nada, escuchamos a los Carniceros del Norte. A por ello. Vivimos. Pues nada, los Carniceros del Norte, que nos ha puesto el Tomás, con Necrománticos, este tema que, bueno, lo tenéis en YouTube, de hecho, lo hemos escuchado de YouTube, que así vamos hoy de improvisados. Y nada, que ya has comentado el asunto de Lisa Bells, ¿no? Ya solo nos queda el asunto del Ringo Starr, Edu, tío, Ringo por Star. Favor. Tenemos aquí un ¿qué ha pasado con ¿qué ha pasado con Ringo Starr? ¿Qué ha pasado con Ringo, tío? Yoko Ono, o sea, dice que fue el Beatle más que más ha influido de claro, los cuatro. Pero ahora, sí, ahora le meten en el Hall of Rock de la fama. El otro día, sí. Que es como un salón así con una tele mazo grande. A posteriori. Claro, eso me hace mucha gracia, ¿no? O sea, ya han entrado todos mis colegas. Me habéis dejado sin entrar a la lonja durante 20 y pico años y ahora sí. Ahora y además, sí, aprovecha la otra, que no va a hacer chistes racistas, para decir, no, si yo ya lo sabía esto, si es que era el mejor. Sí, entonces, bueno, solo hay que ver a ella cómo canta. Claro. Para saber por qué decide que Ringo Starr era el... No, he leído la entrevista y dice que era porque era el que unía a los cuatro Beatles. Mm. Eso es lo que decía. Que les ponía un tálago a cada uno cuando se... Y yo entraban, creo que es, ¿no?, que era el único que iba a ensayar. Los otros tres como estaban entre mierdas, claro, al final era el único que aparecía a ensayar. Bueno, Era bastante borrachín también, pero... Yo ahí no me quiero meter. No, ¿eh? Ahí no me quiero meter. Son los asuntos más... Que levante la mano el que no haya sido un poco borrachín. Claro, no, sí, no, pero que por supuesto, pero... ¿Qué decir, no? ¿No te parece? Bueno, que le digan a Paul McCartney, a John Lennon, a Josh Harrison, si no eran un poco borrachines también. Claro, o de otras cosas. O de otras cosas. Y ya al hilo este que nos viene... Los in the sky. O sea, el rollo este de decir, no, si yo ya lo sabía. El rollo de, yo qué sé, pues sale en Belaco. Y ahora y todo el mundo ya sabe que Belaco es que son la... Pues si yo soy súper amigo de los de Belaco, tal. No, quiero decir, o con otros muchos grupos pasa, ¿no? O sea, de Berry, ¿no? Ahora todo el mundo les está poniendo de la hostia. Es como el famoso concierto de los Ramones de en Londres. Que se supone que estaban todos los grupos que luego fueron algo, ¿no? Los Sex Pistols o cualquiera que fue algo luego dentro del punk inglés. Y dice todo el mundo, yo estuve en ese concierto, ¿no? En ese concierto debieron haber 100 personas. Si todo el mundo que dice que estuvo, claro, habría 30.000. Claro. Es como en plan, yo ya lo sabía, ¿no? Ya, en aquel momento yo ya estuve y ya sabía que los Ramones eran buenos. Y los Ramones palmando pasta del alquiler de la sala. Y eso, ¿no?, es la mierda, ¿sabes? Claro. Eso pasa siempre, ¿no? Sí, eso pasa siempre. Yo ya lo sabía. Tú ya lo sabías, ¿no? Yo estoy de vuelta de todo. Yo estoy de vuelta de todo. Yo ya lo sabía todo lo que pasé. Oye, nos gusta mucho esta colaboración instantánea de Edu. Me han pillado aquí a... Eddie Maracas. Eddie Maracas. ¿Pinchaste este fin de semana al final? Al final no pinché. No me dejasteis, cabrones. Bueno, lo pasamos muy no bien. No me dejasteis porque había peleas por pinchar y dije, bueno, que pinchen ellos, que yo puedo pinchar cuando quiera. No, pero lo pasamos muy bien. Fue el Record Store Day, el día de las casas de discos, que debería ser todos los días, pero bueno, o por lo menos una vez al mes, cuando te lo puedas permitir. Y estuvimos ahí en la casa de atrás... poniendo unos plásticos, ¿no? Lo que se dice. Sí, fue un plan un poco alternativo, diferente al que había en otras tiendas, pero estuvo muy bien. Estaba todo el friquerío del coleccionismo discográfico de Bilbao. Pasaron incluso alguna chica. Tres, concretamente. Tres y compraron discos. Hostia. Compraron discos. Y una de las chicas compró un disco de Crisis de 30 euros. Muy bien. Wow. Muy bien. Crisis, el grupo metal este. No, el grupo punk. Punk. Anterior. Es que hay un grupo ahora, Crisix. No, este es Crisis, no. Es un grupo inglés que hacían punk muy chulo y... ¿Y se dejó? Y le encanta, o sea, es conocida y le encanta, o sea, es que hubo... Mira, aquí podemos entrar un poco en todo la misoginia que hay en el rock and roll, ¿no? Sí, cuando sacó el disco, dijo, he comprado este disco de Crisis. Y alguien, que no voy a dar el nombre, dijo, tú has comprado, si tú no sabes ni qué, pero... Y es su grupo favorito, ¿sabes? No es una pose, claro, ni nada, es... Y como, faltaron comentarios como, pero si tú no sabes poner ni un vinilo, o sea, no. Claro. Faltaron ese tipo de... Y hace poco me lo comentaba una amiga, Maite Jesucrista, sí, y me decía que había mucha misoginia, ¿no?, dentro del mundo. Sí que la rock. Hay, yo creo que la hay. Yo creo que la hay. Y hay un querer tapar también, ¿no? Un rollo de, jo, no voy a meter más de dos bandas en una misma fecha que lleven chicas porque ya me encasillo en un rollo de chicas. Y digo, joder. Pero no. O sea, a mí no me vale el rollo de, no, es que no hay chicas tocando, entonces, hay que ponerlas más... No, hay mogollón de y chicas ya tocando. No, ya no solamente con las bandas de chicas, con la condescendencia que se habla con algunas mujeres sobre... O sea, cuando yo veo a algunos hombres hablando de rock o de música en general con mujeres, la condescendencia, ¿no?, que hay con ellas. Como en plan, va, pero tú este grupo no lo conocerás, ¿no? Tal, y hay algunas tías que nos pegan mil vueltas. Ya estaba en el pogo. Sí. ¿Sabes? ¿No? Ese rollo. Había grupos como The Driving que decían antes de los conciertos, somos un grupo 100% para todas las edades y para todos los públicos, y entonces no vamos a hacer pogo, solo vamos a saltar y a pasarlo bien, y no vamos a discriminar a nadie que sea más bajito o que sea más débil o qué tal. Un grupazo. Para ver el concierto. Un grupazo. Y hay que verlos. Noventeros como yo solos, pero un grupazo. Es un desfase. Pues nada, vamos a poner un temita. Hemos escuchado ya a La Cospedal, hemos escuchado a todo el mundo. ¿Ponemos La Culpa de Todo la tiene Yoko Ono? Aunque no la tenga. Ahora viene muy bien ese tema. Venga, pues La Culpa de Todo la tiene Yoko Ono. Pues nada, eran los Defcon 2 con La Culpa de Todo la tiene Yoko Ono, porque la tiene de verdad para mí, y estamos con la peña de Primeros Auxilios, o con tres tercios. No puedo decir una apa. Mitad. ¡Apa! ¡Apa, eh! ¡Amiga, Rachaleón! ¡Apa! ¿Qué tal? Ya les hemos dejado calentar un poquito ahí, esfínter, tal. Garganta. Y bueno, habéis venido dos porque nos falta el batería. Está en camino. Ah, está en echando camino. La OTA. Está echando la OTA. Puta OTA, ¿eh? Puta se ha OTA. Perdido. Puta OTA de los dos. Solteros. Sí, tío, son... Sí, nosotros tenemos una, que vuelva al Creditrans. Los funcionarios de Euskotren son esbirros del poder. Esbirros del poder. Pues... ¿qué os iba a decir? ¿Cómo...? Bueno, habéis venido cantante y guitarrista y... Los dos cantantes, ¿no? Sí. Sí, presentaros un poco ahí la movida. ¿Cómo sois? A ver, hemos venido... Ahora mismo estamos Tony y yo... Yo canto y toco la guitarra y Tony toca el bajo y canta. Y falta el psicópata de la batería que toca la batería y no le dejamos cantar. Que no, porque nos si no, no digas falta, eso. ¿No? y sois Primeros Auxilios y ¿cómo os conocisteis y cómo os pusisteis ahí al asunto? Porque... Tony, Bueno, yo he visto algo por ahí, porque comentaste en una entrevista de que todo nace un poco de que alguien llevó una guitarra a un choco. Sí, Ibai, que y no está... sobre todo a mí me ha llamado la atención eso, un batería que tocase la guitarra no es muy... Ya, yeah, menos no mal que no está él, porque si no te va a decir que toca de todo. Pues sí, sí, estaba, venía al choco siempre, traía la guitarra, este también venía de vez en cuando, trabajaba en un bar que estábamos siempre... Y pues, oye, ¿cuándo vas a tocar? ¿Cuándo vas a tocar? Y pues empezamos a tocar. Sí, más que nada empezamos a tocar versiones y tal, pero... Empezamos a tocar versiones del grupo que tenía Vaini antes, que se llamaban Los Porquería. Aquí hay alguien, yo creo que aquí hay alguien. Sí, eso iba igual. Este hombre. Sí. Tenemos el batería ahí, llamando a la puerta. Bueno, ya que se presente él, ¿no? Eso es. Pero bueno, no os podéis seguir hablando de... ¿Teníais claro ahí el rollo que queríais hacer o tal? O... No. Que no, sí, no. Que sí, que no teníamos nada. Hacíamos un par de versiones del grupo de Vaini, que todavía los hacemos, que son atraca un banco y no pasa nada. Estamos en directo. Apa ahí. Ha llegado Ibai, el batería, en fin, miembro que nos faltaba. Somos Ibai, Ibai y Iñaki. Los no, tiene cascos, no tiene cascos. Tenemos cascos aquí, Tomás, le acercas unos cascos a Ibai. Pues andábamos aquí hablando... Sería lo suyo. Sí, es lo suyo, para que nos oigas un poco, ¿no? De eso, de la formación, ¿no? De la movida. Que ¿dónde? ¿El choco dónde está? ¿Dónde se situaba? Es que cada uno somos de un lado. Claro. Sí, Ibai es de Vitoria. Bueno, es de Vitoria, pero vivía en Munitíbar y vive en Gerni. Afincado en Múnich. No te hace falta que te acerques a mí. Da igual. Ay. Si se acerca también suena de puta madre. Pues en Munitíbar era el... No, de Munitíbar era él. Es en Amorebieta, porque Vaini vive en Amorebieta y no piensa moverse a ningún lado. Nunca. Entonces hay que ir donde está él. Claro. Es un puto huevón. Así está gordo. Bueno, fondo. Y eso, en Amorebieta, locales del ayuntamiento. Sin más. Venga, o sea que vosotros llegáis ahí y decís, ¡Gabón! Somos primeros auxilios de Amorebieta. No nos presentamos. No, decimos de Guernica y eso, no nos presentamos. Hacemos vida en Guernica, más que... Bueno, Vaini ahora vive en Bilbao, pero Vaini no cuenta. No sé quién decía de la... No sé quién decía de la movida punk de los 80, que decían, como el rollo del anarquismo de no tengo patria y tal, ¿no? Decía, tú eres de donde sea tu camello. Ahí le has dicho. Donde vayas a pillar, ahí te eres. Ahí le has dicho. Hombre, si vas hasta Marruecos... Yo también he sido de muchos sitios, o sea que... Entonces os juntáis ya hace... ¿De esto cuánto tiempo hará? 2010 era. 5 años o así. 5 años, eso cinco es. 5 años, ya dan. Llevamos 5 años juntos, macho. Hostia, tú, ya hay que aguantarse, ¿eh? Pua, su puta madre. No hay mucho que aguantar, ¿eh? Menos mal que solo nos vemos para ensayar y para tocar. Eso es. Al día a día no nos vemos. Y entonces os ponéis ahí y, ¿qué eso? Con unas versiones del antiguo grupo del Vaini, ¿no? Sí. Atraca un banco, no pasa nada. Y ya está, ¿no? Atraca un banco y no pasa nada. Ah, vale, que son dos temas. Eso es. O sea, que no... Vale. No es atraca un banco y no pasa un nada. Panco. O sea, es... Atraca un banco y no pasa nada. Pato. Atraca un banco que no pasa nada, ¿no? Mira. Sí. O sea, no morir de hambre. O algo así. Entonces, y luego tiráis por el mismo asunto. Igual de repente hay uno que dice, jo, pues a mí me molaría un poco rollo Spice Girls hacer o... Nunca no. hemos pensado qué no, hacer. La verdad que siempre ha surgido lo que haya salido. Se dijo en un principio que se iba a hacer punk, pero con calidad. Bueno, yo nunca calidad, lo he oído eso, yo tampoco, ¿eh? Yo creo tampoco. Que se lo dijo Ibai a... Sí, a Vaini, a Vaini. Con fundamento, ¿no? Aquí no decimos, no, esto suena así, te gusta así. Fuera, ¿no? Ya. Sí, da igual lo que sea, si hay canciones salga, diferentes. No nos ponemos obstáculos. Tampoco. Hay canciones diferentes, o sea, hay de todo tipo. Vamos, dados. Claro, no creo que jodido. Ninguna tiene... Y entonces, apa ahí, patrocinado, un momento patrocinado. Pues igual, yo qué sé, ponemos un temita ya para ir sabiendo de lo que hablamos, ¿no? Para ir calentando. Aunque yo creo que no nos va a dar tiempo ni a fumar un piti, ¿sabes? Porque estos temas de minuto y medio que hacen... No, no nos da tiempo, ¿eh? No nos da tiempo, no. No lo intentéis. En vez de piti, cámbiale la letra. Cámbiale las letras. Pues, ¿qué? ¿Ponemos atraca un banco y así nos ahí remontamos? Ah, vale, a... la primera, sí. Eso es. Nos remontamos. Patriota, mola. En principio, mola. Mola, ¿no? Sí, sí. Mola mogollón. Yo tengo ahí una movida también con un banco que también lo quiero atracar, tío. ¿Qué os parece? Con la peña del botín, tío. ¿Por qué? Pues estaría muy bien. Era botín primero y luego botín. No me jodas segundo. Que no le cede. Estamos ahí. Igual sacamos unas copias en blanco y no nos hemos dado cuenta. Igual, a mí el de mi casa no suena, ¿eh? Igual no. Hace tiempo que dejó. No será el primero que nos dice si eso. Si no lo ponemos por el WhatsApp. Ahora ahí lo tenemos, tío. Vamos a escuchar. No te asustes, ¿eh? Es así. Eso. No es que esté rayado o tal, ¿no? En plan. Pues atraca un banco, que no es que te lo digamos nosotros, te lo dicen los primeros auxilios. Me informan desde el móvil que se oye de puta pena en la entrevista. ¿De puta pena? Un sí. Saludo a Ingeru. A Ingeru, eres un cabrón, tío. ¿Por qué no nos haces estas críticas ahí? Cero constructivo. Ponlo a tope, ¿eh? Igual es que estaba demasiado alto, ¿no? La movida. No sé. Nunca es demasiado alto. Venga, pues más alto. Ahí me ha contestado. Ahí me ha puesto ese. Ahí. ¡Apa, Ingeru! Pues nada, Ingeru, esta gracias por el contrapeso. Esta patía, Ingeru, atraca un mango de los primeros auxilios. A ver si te pones las pilas un poco, macho. Primeros auxilios echando la tarde con Atraca un banco del primer CD largo, que ahora nos contarán de dónde viene el asunto, ¿no? Porque CD largo corto. Sí, ¿no? Porque primero hicisteis un corto, ¿no? Primero hicimos un directo, sí. Que era la maqueta, que no era corta, es. Tenía 21 canciones. Hostia, eso lo he encontrado yo por la red, tío, a lo loco. Duraba un poco, ese, además. Y vendíamos y todo, o sea, joder, era nuestro primer era disco de platino, ¿no? Ahí está, sí. Vendíamos sin IVA. 300 discos, así. Además es súper... 300 discos, o así. Y luego hicimos el corto de 4 canciones. A un euro. A un euro. A un pavo. Eso fue un juego comercial, hay una táctica de venta. Táctica de business marketing. De eso se echamos un montón. Sí, el otro día. Y luego el disco este que has puesto tú ahora, la canción, que es Ya es disco, ¿no? Bueno, disco no, yo no... Es disco. De... Sí. Es lo que tú quieras. Es bien largo. Que sea disco. Es una demo. Es un disco. Es un puto disco, tío. Y todo esto, ¿cómo? Porque claro, vosotros es, bah, os conocéis tal, el Choco tal, un Petita, un no sé qué. Y luego te pones a hacer la maqueta y luego el disco. Pero ¿de dónde sacas tantos temas? Pero espera, es que tenemos mogollón de tiempo libre e imaginación, sí. ¿No? Sí. Y canciones, bueno, a tutiplén. Mi claro. Imaginación ya va, está de capa caída hace tiempo ya. Sí, ¿eh? Sí. A ver, son de un minuto o dos, o sea, tampoco es difícil hacer esos temas, ¿no? Tampoco, es más o menos... No, no tiene nada. La mayoría hablan de notas cosas básicas, parecidas. Notas Hombre, básicas... las notas ya, eso ya son... ¿Y cómo la mayoría son iguales. Sí. Da igual, notas. ¿Y las letras, pues...? Asunto, en plan, ¿llega Tony igual el Vaini con una rayada en la cabeza o...? No, últimamente suele trabajar Tony. Últimamente suele... Tony suele... A Vaini le ha crecido los huevos. Sí, no, no tengo... Desde que es de Bilbao no hace nada, macho. Es verdad, sí. No, me he quedado en blanco últimamente, sí. No me sale nada. No, sin más, las letras son un poco... típicas, ¿no? Lo bueno, que... típicas, sí. Lo que, pues yo qué sé, lo que se nos bueno, ocurre. Lo que piensa la gente, pero no se atreve a decir, vamos. Eso está muy dicho, Iván, joder. Pues sí. Está muy bien dicho, la verdad. ¿Qué más? No, es verdad también, ¿no? Pero es así. Claro, sí. Porque si todo el mundo lo piensa, ¿por qué la peña no se atreve a decir? Ah, porque está mal visto también. ¿Por qué? ¿Dónde está toda esa gente perdida de los conciertos que iba antes? Bueno, ¿Teniendo hijos? Yo tengo hijos, soy padre, con hija. Sí, pero tú eres un poco enredado. No es mal que no son todos como tú. Pues deberían de ser. Sí. Se vive mucho mejor. Sí, el mundo sería mucho más feliz. También. Un saludo a la hija de Ibai y a todos los rock and rolleros con hija, ay, tío. Que hay que, ay. Es compatible. Es compatible, sí. Pero eso, la rayada... ¿Le podemos preguntar a la mujer de Ibai si es compatible o no? Sí. Déjale en paz. ¿Le podemos llamar en directo? Si queréis, le llamáis. ¿Eh? No, que igual te manda para casa. Bueno, tampoco nos vamos a meter en movidas de casa porque... No. ¿Qué va? Pero bueno, el número es 24, 9, 4, 4, 41. Ay. En fin, hablábamos de un poco de la inspiración de esta gente. Y, joder, es algo que es harto, ¿no? Porque antes en el punk, yo pues escucho punk de los 80 y tal, de siempre, ¿no? Que es, yo creo, el mejor, ¿no? Aunque hoy en día se sigue haciendo punk. Pero, joder, las inspiraciones estaban claras. La peña estaba sin curro, todos los colegas estaban pinchándose y tal, ¿no? Y hoy en día que es diferente. Cagarte en la policía en el 2015 no está súper visto ya. No, ya. Pero es que esto tampoco es lo que era el punk, lo del, no sé, es lo que te molesta esto, pues haces una canción, como si te sale heavy, ¿no? Como si no hay otra gusta, manera, es que como nosotros, no hay otra manera de... Dicen que es punk porque son tres notas, ¿no? Pero tampoco es... Sí, claro. No, bueno, algunos primeros lo llamaría... Primos auxilios. Nosotros al final hacemos lo que nos sale y punto. Si sale punk, sale punk. Si sale heavy, que no creo. Ibai tiene muchos ritmos heavy. Que son como reggaetón. Sí. Eso es. No, hay patumpa. No, yo fugazi a muerte. Fugazi a muerte. En toda la puta vida. Y Minor Three. A fuego, pues claro. La verdad es que nos interesa, siempre nos ha interesado ahí la peña cómo compone y tal. Y joder, ya vemos que vosotros no os coméis la cabeza en absoluto. No, o sea, para nada. Y luego que sale algún tema un poco igual, dice, joder, tío, esto igual un poco popero. ¿Tenéis algo así en plan happy? No, mira, no suele pasar. De las canciones más poperas, así, o sea, con los ritmos pegadizos. Poperas, no, tú haces maricas, pero, sí, o sea, pero no homosexual. Dice que son maricas, pero luego las canta y le gustan a él. O sea, confiésalo. O sea, es mentira. Bueno, hay alguna un poco ñoña. No, maricas, no maricas de gay, ¿eh? O sea... Pastelera, pastelona. Ahí, sí, de happy, pastelona. Estas. Que eso a mí tampoco me mola nada. Bueno, ahora no os gusta nada a nadie. Pero, el pastelón nunca mola. Pero eso, quiero decir que hay canciones de cagarse en todo el mundo, pero hay alguna que sea hablando de... No sé, de amor. De, bueno. O me gusta algo. Sí, sí. De amor no. Bueno, que son nos de gustan desamor, cosas también. ¿No? Estoy gritando porque no oigo, ¿eh? Pero bueno. La que has colgado hoy en Facebook, por ejemplo, esa es la maricona, supuestamente. ¿Facebook? Ah, sí, ¿eh? Pero de me gusta algo no hay. Quizás. Pero eso no es de me gusta. Llame. Bueno, eso es de Tony, sí, es de un poco de desamor. Sí, el tema es un poco maricón, por decirlo de no alguna maricón, manera. Es un... payaso. Vale, perdón, perdón. Pasa, mete una canción. Debemos discutir. No, la verdad es que estas luchas internas nos molan, sobre todo si son en directo. Vamos a poner un tema a Ibai, ya que ha venido ahí a toda hostia y tal. Y ahí. Escuchamos Waiting Room. Bueno, a toda hostia dice el que ha venido, hostia. Mira qué bueno. Ha llegado tarde. Eso es, negativo, punto negativo. Nada, escuchábamos a Fugazi con el Waiting Room ahí a muerte, que ha venido Ibai pidiendo Fugazi, pues Fugazi se le pone y ya. Venga, está. Otra vez. Otra vuelta. Eso, esto ya se va pareciendo a mis coches. Es que... mis coches, ¿no? El tío tiene varios, ¿no? Ya, bueno, parece que tiene varios. Ya hablaremos. Luego dicen por ahí que suena mal, tío. Es que en todos los coches siempre hay un disco rayándose. No hables de tus coches, por ti, por tu bien. Rayándose, el de Fugazi, pues los bien. Los de Fugazi. Bien les tratas a estos. Que te diga este. Joder, yo voy con él a ensayar. Cinco años. Me lleva 5 años con Fugazi y Miller. Con el mismo. Con dos años. 5 años. ¿Qué va a pasar? O sea, hay que aficionar aquí a... Eso es, a la peña. Oye, ¿grabáis esto con la... Bueno, los tres de estos que hemos hablado y el siguiente que vais a sacar ahora... No, dos hemos hablado. En breves. Y el siguiente que vais a sacar ahora... No paramos de sacar discos. Ay, como putos churros. Así tiene que ser. Habéis grabado con la peña de Uskis, tío. Dos de ellos. Que están ya como desaparecidos como banda, ¿no? Pero siguen haciendo... No, cosillas, están grabando ahora, ¿eh? Sí, bueno, igual no se puede decir eso, no sé. No sé, eso es. No sé. ¿Estamos en directo? No, no han grabado, no han hecho nada. Corta eso. Pues, ¿y qué tal en el estudio? ¿Ya os lleváis bien ahí con la claqueta, estos rollos? Que si hay que ir a tiempo, que sí, si lo otro. Sí, solo se lleva mal. Y va con el metrónomo. Lo demás está, de puta pues, madre. Esta vez no ha estado tan mal. No, pero ya te lo han puesto. Hacemos una grabación sencilla, porque tocamos los tres componentes del grupo en bloque. O sea, a la vez. nos metemos los tres a la vez para que quede pues más fusionado. En dos días, en un día, el sábado grabamos todo. El sábado, sí. En un día hicimos todo. Joder, de puta madre. Pero eso es por pero las todo el día canciones, hay, ¿eh? Que algunas bajan de... Sí, porque vamos súper ensayados y somos buenos. También. Claro. Este disco hemos tirado más de metrónomo, hemos cuadrado un poco más. El anterior fue un desastre. ¿Has visto un metrónomo en tu vida? Mentiroso. Si le, si la le... puta claqueta no es el metrónomo, que es la misma. Tú si le ganas a la claqueta o al metrónomo, vas mejor. Si le ganas, si vas por delante, vas bien. Ahí está, ahí está. Y luego vas a dormir y vas con la claqueta en la cabeza, ¿no? Es lo que suele pasar, pero bueno. O sea, que son buenos técnicos, ¿eh? Pues muy exigentes. Sí, mejor. Pero bueno, mejor. Bien, bien, así sale luego, bien. Así sale. Bueno, mejor. Bueno. Habla bien de él, que luego como escuche te va a canear. Te va a zumbar. Nos falta la crítica del público, que es lo más interesante. Claro, tío, la llamada... Tenéis tres comodines de llamada, todavía no habéis gastado ni uno. Luego el libreto y eso muy currado. Vosotros habéis hecho, me imagino, ¿no? Todo. Hago yo todo, suelo hacer yo todo. Sí, sí, hace Vine y todo. Sí, sí. Los cojones. Ese es Tony, que tiene mucho tiempo y lo hace. Ya. Que está, no, ya, que no le queda otra, está ya dado de alta en autónomos y la hostia. Claro. Pues mira, sí, eso, chavales. Pues ahí están, hay que pillar este disco, chavales, con las fotillos y tal. Y luego hay una pequeña amenaza al Ayuntamiento de Bajaín. Esa era edición, perdona. Espera, déjale hablar. Escucha que esto es interesante. No es, es a Giz. No se sabe qué. Ah, vale, vale. No, pero si ya lo han pillado, ya lo han leído. Lo que es el Ayuntamiento de... Dilo, a Hangiz, que son hijos de puta, que nos deben pasta, dilo. Pues oye, con es verdad. Con los ayuntas no hay que regatear, ¿eh? No, eso hay que ir a muy... Pero que son 100 míseros euros, tú. No, son 300. Sí, ah, pues mira, fíjate. Te más engañado. Más engañado estaba yo. O sea, lo había puesto otra esto para pa llevarse el. Que fui engañado por 100 euros, tú. Qué mamón. Y llevamos a toda la gente y cuando los piramos se fueron todos y qué hostias. Y no nos pagan. Y van y no nos pagan a nosotros. A los otros grupos les pagaron. ¿Y qué? Doy fe. ¿Y qué onda? Pero os dieron de ver gratis o algo, ¿no? No, eso lo falta. No, hombre, eso sí. No sé, no me acuerdo. Eso es primordial. O hombre, sea, igual es ha pasado eso... 3 o 4 años, ¿eh? Hombre, yo he ido a tocar y me he tenido que pagar el trago, ¿eh? También te digo. Sí, también. O correr. Nosotros hace poquito también. ¿Cómo? El sábado pasado. No, da igual. Bueno, el sábado pasado. No hagas mala propaganda. Bien, si nos dieron de cenar y tal. Sí, y tal. Y cobramos. Bien, bien, bien. Calla. Pues, ¿qué os iba a decir? Allá me viene de puta madre. ¿Cómo veis la escena? Si es que hay escena o tal. No hay escena. Es toda una mierda y reggaetón y bacalao. Es toda una mentira. Pero bueno, mola. Nada. Gente. No veis ni un bolo que os mole. ¿Habéis visto el último bolo que sí, has amolado? A ver, entre amigos nos, sí que solemos... Nosotros tocamos, eso sí. Ya, pero digo, igual... Pero los de siempre, porque son colegas y se lo pasan teta. Pero que también tocan... Pero la gente no va a conciertos hoy en día. No, eso no. Ya, a no ser que sea una fiesta de estas... Un supergrupo guay. Es que estos son muy de pueblo. Pues eso, digo... Ahora que soy yo bilbaíno... Pues, claro. Sí, estos... En Bilbao tenemos conciertos punk, ¿eh? Sí. ¿Qué fuimos? Yo, la última vez que coincidimos fue en el ISAR, ¿no? La peña no va a los conciertos. Te digo porque... amigos, tengo amigos también en Gasteiz que tocan y no, y que no. Que la gente ahí ya no sale como antes. Ya. Tiene hijos, no sé qué. Eso es, tiene hijos... Coches... Paranoias, tienen casa, claro. Ningún colega. Tu. O quieren perrear, ¿no? Ahí está. Sí, que la gente vale una mierda hoy en día. Nada. Solo molan los que vienen a nuestros conciertos. Y luego en el Facebook, la foto de Scorbuto, que no falte. O sea, el Facebook, foto de Scorbuto ya, y luego sí, no luego vean... son super guays, por internet. Algunos. Sí. O sea que nada, ni escena ni pollas. A ver, así algún grupo punk así que os haya merecido la pena último. Los Papel Albal, ¿estos qué tal son? Sí. ¿Qué hoy en día solo mola Papel Albal, Bastardos y nosotros, ¿no? Y los Fatfuckers. Y los Fatfuckers, que son los chavalillos que la van a liar muy parda. ¿No tienes por ahí Papel Albal? Pégales, okay, una vuelta a ver lo si lo que tenemos es un YouTube como una casa grande. Sí. Así. Marginado. En YouTube tienes marginado. Marginado, pon. A mí es un trayazo. Un directo potente. Todos a patinar. Sí, que además es un nabo patinando, ¿no? La foto que, ahí está, que tiene. Ahí está. Yo vi un vídeo de una fiesta de patino así ahí en Bermeo, que tocaban unos chavales que eran unos críos, tío, y tocaban una de Sudor, la de... ¿Son ellos? ¿Ellos? ¿Son estos? Sí. Pero el cantante no es el mismo, el cantante es un pelana. Ahora es el cantante. Ahora han cambiado. Yo su puto. Que les lleva 20 años a los chavales, ¿no? Tu madre, tu coche, no sé. Esa es, la de Sudor. Bueno, Sudor, los hemos pinchado aquí hasta la saciedad. Escuchamos Marginado, de Papel Albal. Ay, dale, dale, dale, un rayazo. ¡Marginado! Papel Albal, ahí, con Marginado, que es el tema que tienen en YouTube. No sé si tienen Bandcamp o algún rollo. Esto no creo que sea hostia, tan moderno. Hostia, hostia, ¿eh? Al loro lo que me enlaza el YouTube. Al loro, ¿eh? A ver, a ver. Ahí va una buena. Hostia, ahí lo tienes. Hostia. Papel Albal, primeros auxilios, que hay ahí algún tipo de hermandad o algo, sí, ¿no? Puede la, que sí, la hermandad del anillo, ¿no? Sí, ahí esto es. Este es el nos municipal. El escate y la música. ¿Sabes? El patín, ¿no? Oye, este tema lo tenéis que ver porque al Tom le ha flipado el videoclip de Municipal. Está, es bestial, ¿eh? Municipal es la polla. Pillasteis ahí unos actores, ¿no? De tal, ¿no? Va. Es brutal. El baile lo ha hecho también, ¿eh? Sí, sí. Mira, ahí sale Ibai con tres cogollos de marihuana como si fuesen una casa, ¿sabes? Los cogollos. Ya, parece Ibai con toda la hierba. Muy grande, muy grande. La del caballo es buena, ¿no? La foto también. También. La del caballo, la del rabutón. Tenéis por ahí para ver el videoclip, primeros auxilios en internet. Sí, hay hostia, Ibai cuando se licenció con la municipal, ¿no? Sí. Ahí con el perro y tal. Sí. Muy grande, muy grande. Es un tipo normal, ¿no? Es que es un temazo, tío, es un temazo. Tú querías más. Pues, oye, hablando de lo de antes que decíamos de la escena y tal, el otro día tocaron los Damned en la puta Fiber. Sí. Y eso se petó. O sea, que esa peña que tiene hijos y que tiene y que tiene coches, tío, no sé dónde sacan la pasta para los 18 pavos de entrada 18. Que pedían los putos Damned, tío. A ver, pero es un sí, grupo, yo entiendo, porque yo es un que grupo gente... que no vas a ver nunca más, porque por aquí no va a venir. Sí, y me han dicho que están haciendo unos bolazos de flipar, ¿eh? O sea, que están en forma los tíos, o sea... Hombre, no va a ser lo mismo que en los 70, claro, no, eso está claro. Pero bueno, por aquí no han venido mucho. Yo creo la que la gente que hoy en día ni se que... molesta en conocer grupos nuevos, se queda con lo que ha conocido durante su vida y ahí se queda. Yo lo no hago. Se molesta en comprar una maquetilla de un grupo ni en no hay un poco. Apoyo a bandas locales, es no, así. Nada, bueno, ya. O Berry Charrac o eres mierda. Sí, no, pero la peña no entiende que Berry Charrac fueron una puta banda de críos también y también, que sí, tocaban todos para los grupos, ¿sabes? De arriba han sido grupos, claro, de mierda. No... Y si no han sido pues, los grupos que no han todos cobrado, hemos sido basura. Claro, ahí está. Y que cobran millones ahora. Hostia, con Esperanza Aguirre, ¿eh? ¿Estuvisteis? Sí, claro. Muy maja. Nos va a conseguir un concierto ahí. Sí, en la Moncloa o así, ¿no? En Madrid. En un meeting del PP. Con los... escorbutando cicatrices. Buah. Es verdad. A ver si nos oyen desde ahí. De Vallecas, eran de Vallecas, sí. Los escorbutando, ¿no? Sí. Escorbutando. Mira, eso también fue... Padre, además, era un grupo que versionaba bien Cicatriz, como su nombre indica, ¿no? Cicatriz y Escorbuto. Y... tocamos en Baracaldo, en Baracaldo. La sala de Alaska. Tocamos en Alaska, ¿eh? Pero ni Dios, ya te digo. ¿Y cuánta gente sí, le mola? Peña, ¿eh? Luego, al principio igual no, pero luego había sí. Mucho redado, 10 conté. 10 que no conociera. Bueno, gente ya vea. O sea, para ser. No sé. Que a la gente le gusta Escorbuto, Cicatriz, pero. Yo creo que tocaron los Rolling Stones la misma noche. Al lado, en una sala de. Y de Nastro. Claro. Pero eso también es gracioso, ¿no? La peña no escuchaba los Rolling en la puta vida. O de los Rolling de... vienen a Bilbo y dice. O hace de y se peta el estadio. Y se peta. Es un puto asco. Gente que no habrá vivido en su vida. Claro, igual hace sí, con lo típicos que son. Pero si vas a jesuitas, tío, ¿qué me estás contando de ACDC, ¿sabes? O sea, no... Pero ahora mola porque en Zara hay camisetas, entonces mola. Claro, puedes pillar por 6 pavos. Sí. Yo me compré en Zara una de ACDC. Pero tú eres gilipollas, tío. Te pillas en Zara ahí. Yo también tengo, de clase así. Mítico ahí hecho por un niño de Bangladesh, ahí. Nirvana, tal. Hay mogollón. Mola mogollón, ahora. Pero bueno, Ramones... Es una marca de Nicky's Ramones. Sí, ya, también. Es verdad. Bueno, volviendo a Primeros Auxilios, a la banda, que gracias, es lo que, nos, ya lo digo, que nos trae hoy, que estamos hablando de todo menos de lo que tenemos que hablar. Es cultura, ¿no? Joder, claro, sí. Es cultura popular, joder. Ay. Pues Primeros Auxilios tienen un CD ahí recién grabadito, ¿no? A punto de... Está en el horno. Está mezclándose. Como se suele decir. Último retoque. Está ahí. El glaseado. Lo tienen a punto, pero nosotros lo tenemos ahí antes de hornear. Sí, un par de canciones. No jodas. ¿Sí o qué? Entonces este... ¡Uy! ¿Dónde lo has sacado? Y tal. Me lo ha pasado el técnico y tal. El máster. Lo tengo aquí en poli. Mételo ahí a internet. Sí. Piratealo. Haz un checkline. Es que es un vinilo de pizarra de estos. ¿Sabes? Y no. ¿Qué os iba a decir? ¿Este disco qué tiene? ¿Qué nos traéis con esto? Potencia. Caña. Este ha salido más cañero, bastante más cañero. Sí. ¿Desde cuándo que nos sacáis este último un año? Muy hardcore. Un año. En enero, así sacamos el anterior del año pasado. La verdad que grabamos bien tarde. O un sea, año. Con la banda llevamos mucho tiempo, pero. Mm. Grabar y así... Un año, no. Tío, porque no hay pelas tampoco, tú. No hay dinero. Pero. Claro. Si no nos pagan en los conciertos, pues ¿cómo vamos a grabar? Ahí está es la que asunto. La hostia, es verdad. Eso es. Es que no grabáis. Mira, es que no hay camiseta. Me has flipado, ¿eh? ¿Cómo que no? Hay que protestar, ¿no? ¿Cómo te van a pagar? Estamos en directo. Sí, hacemos el ridículo. Últimamente están saliendo bastante bien los conciertos. Vale. Vale. Están saliendo potables. Pues tenemos ahí un no disc en toda tu cara, pero bueno, podemos... Tengo... En la bolsa de podéis hacernos una capela. No, porque igual te viene un vecino. No, pero joder, ponemos un temita, lo escuchamos tranquilamente. Les explicamos de dónde viene, eso lo es, que sea. ¿Qué os parece si ponemos Yo también lo haría? Que es un tema que. Ah, pero ese es viejo. Es viejo, sí. Ah, pero... vale, sí, ponlo. No sabes ni bueno, no sé, ¿Enchufa? Son 30 segundos de tema. Ese va a dar polémica, ¿Cuál? Igual te dicen algo. Ponlo. ¿Qué dice Yo también lo haría? A ver, contarnos un poquito. Es lo que todo el mundo haría, pero no lo dice. No, es o sea, las injusticias si tú... que hay en esta vida. Las injusticias. Hay injusticias, el pero... rey es un hijo de puta, pero es que seguramente cualquiera que llegue ahí arriba haría lo mismo. Exactamente. O todos nos quejamos de cuánto cobran los futbolistas, pero a ti te dan... 100.000 euros y los coges. Pues y eso, que por yo también jugar... lo haría. Pero como no tengo la oportunidad, me quejo, ¿no? Hay que reivindicar el espíritu del Dioni. Pues vamos a escuchar Yo también lo haría, así, en un... Dale, son 30 segundos, dale, joder, que no nos cuesta nada. Venga, ahí. Rumanos que deben a su padre gole, yo también lo haría. Este, el otro está bien, ¿eh? O sea que el rey te multa por beber, tío, no, pero... Lo dice claro, la culpa la tienes tú. O sea, un futbolista claro. No va a cobrar si tú no ves los partidos, ¿no? Exactamente. Claro, o sea, tú... Belén Esteban si tú no ves la tele. Eso es, o sea... O sea, sí, la culpa la tienes tú. Sí, sí, está no sé claro. Qué letra decía el otro día, que tu vida es una mierda porque no la quieres cambiar. O sea, porque no la quieres cambiar muy y cierto. ¿Por qué no la quieres cambiar, no? O sea, muy realidad. Cierto. Pues nada, escuchamos este nuevo disco de lo que nos traen los primeros y de este disco de dónde ha salido, sin más, composiciones hay que llevabais sacando o qué onda. Hombre, pues hemos hecho hace poco todas las canciones, Sí, son nuevas las canciones todas. Sí, no hemos estado parados tampoco. Por muchos grupos dicen, no tocamos conciertos, que estamos grabando o componiendo. No, nosotros hacemos... Todo a la vez, ¿no? Todo a la vez. Llegamos el miércoles a ensayar y decimos, coño, me he sacado un ritmo nuevo. A ver. Y sale la canción y listo. Da igual, lo y para adentro, eso para... Sin complicaciones. No nos lo hemos currado mucho tampoco, ¿eh? Yo creo que faltan cosas en el disco. Pero queremos sacar un puto disco, ¿no? Ha salido cañero. Dale. Somos comerciales, pues nada, escuchamos... Nos ha dicho el Tony que la 1, ¿no? La 1, sí. Se llama... A veces me das asco para comprar material y reventarlo todo en los escenarios. No creo que nunca hagamos eso. Nunca vamos a tener dinero. Pero bueno, reventar una guitarra y después de concierto que te llamen, decirles, oye, toco por una guitarra. Yo ya pillaré una batería nueva dentro de poco. Mentira, ya veremos. Eso existe hace 3 años. Hombre, unos seguridad 5 hay en el bombo y ya tirar. Sí, también. Y ya limpié un cacho. Sí. Dale caña. Bueno, esto es me das asco a veces, ¿no? No, a veces me das asco, Tony. Vaini. Ah, porque es una canción que le hicimos a él porque nos daba asco a veces. A veces. Más. Pero hombre, no es tan malo. Por sus Vaini, canciones no ñoñas. A veces enchufa, solo. ¿Puedes parar con el casco? Es que no oigo bien, tío. No, no, no, hijo. Yo tampoco. Cago en la puta. Y luego ahí. Ahí está, ahí está. Pero vamos a dejar de fondo aquí la segunda. Ah, vale. Ahí. Solo a veces me das asco, ¿eh? Coma Vaini. Sí. ¿Este segundo qué es? Que nos suena aquí detrás. Ese, el que está ahora de fondo, dices. El de... La boda sangre. Sí, que viva... Que la muera, ¿cómo es? Que vivan los muertos. No, que mueran los novios. Ah, que mueran los novios. Un hecho verídico. Es una historia real que pasó. En Brasil era. En Brasil... Estaba el Tato, ¿no? Por ahí. Pero bueno, no la vamos a contar, que es muy larga, ¿no? Es que el novio mata a la novia en la boda y no sé qué y no sé cuál. Un espectáculo. Pues si quieren saber la historia, que compren el disco. Ahí está. Eso es. Oye, ¿y cómo vais a sacar? Bueno, no os he preguntado cómo habéis sacado los anteriores, pero ¿cómo vais a sacar este? ¿Yo me lo guiso, yo me lo como? ¿Autogestión 100%? Hombre, o... sí. Bueno, tenemos un chorro ahí que nos está ayudando y tal. Todavía no tenemos nada claro. ¿Que ya os casaríais ahí con discos suicidas o con alguna mierda de estas? Yo por el culo. Yo no. Yo personalmente con ningún... Bastante poco yo, ganamos yo para ya estoy que nos mangone, ¿no? Yo ya estoy casado. Yo creo que el Vaini está muy callado. Yo creo que le ponen un plástico en la cara. El Vaini no tiene ni voz ni voto aquí. No hace nada. Un Vaini Records y bueno. No, tenemos un tío que tiene una distribuidora que nos está ayudando y así un poco. Pero bueno, todavía como no hemos sacado el disco no sabemos nada. Yo quiero sacar en plástico, pero Tony no me deja. Porque vale mogollón de pasta y eso es de modernos. Que no. Ay. Que no. De hipsters. Yo no tengo tocadiscos, así que no vamos a sacar el disco. No te jode. Ay, ay, yo tengo barba, no sé si existe, yo soy Jesucristo. No, no, no, no, pero es que yo me enteré hace poco, lo de los hipsters. Hostia, pues eso es un mundo... ¿Que Vaini es un hipster? No. Con esa panza que va no, de me enteré de por qué les llamaban así. A ver, ah, ¿por qué? Es yo tampoco, no, tío. No sé, pero es como no sé, llevan ya, barba y pero ¿por qué? ¿Por qué eso? Pelo largo como con moño, ah, así. Pues eso es la descripción. Pero barba tocha. O sea, ¿y por qué se llama hipster? Yo que entonces, sí, que me dijo, me dijo la mujer que Mikel es un hipster. ¿No? No, no, no, no, no. Y compran vinilos. No, no, no, no. Yo los asocio son más... Son los que van por el Videgorri de Donosti en patinete y gafas grandes. Sí, Alba, sí. Pero esos con unas tristes, pedazo ¿no? barbas de la hostia y con un moño... ¿Pero a qué no nos juntamos de esta moda? Yo qué sé. Yo los asocio con la peña de los años... ¿Por qué estabas hablando de eso? Es Catapún, ¿no? Bueno, sí, sí. Nos hemos desviado del sí, tema. Sí, ¿verdad? Vale. ¿De qué estamos hablando? Tenéis un tema para los hipsters. Primeros auxilios. Otra pregunta, por favor. Entonces, ¿este disco irá con diseño Made in Vaini? No, no, Made in Tony. ¿Pero qué es mentira? O sea, ¿te has creído eso? Vale. Sí, Tony es el que maneja un poco el cotarro. El diseñito y tal. Tony es el que pone un poco de orden, sí. Ah, sí, ya. Qué remedio, ¿no? Y luego, eso se... Encima que lo confieso, que te pone cachondo y todo, que lo confieso. Y luego eso, ¿lo podremos pillar en los conciertos y tal? O claro. Y por el internet o así, ¿se os puede dar la caca o algo si esto? Nos ves sí. por la calle, nos pides. Eso es. Que si tengo, si que no, si quiero, ¿no? En los bares de Gerni, en algunos, en los conciertos. Bueno, ahora, como soy de Bilbao, y luego, bueno, mover un poco los trapos por hoy, ¿no? Pues no lo vas a hacer, así que no digas tonterías. Hacer, que no lo hacer, Lo puedes hacer. Pero puedes hacer mogollón de cosas que no haces. Puede ir andando. Mucho. Puede ir andando. ¿Has oído lo que ha dicho? Pegué un cartel el otro día. Ya has cobrado. Seguro que ha sido después del concierto, además. No, casi. No, pues eso, en los conciertos y encima, pues con este que nos está ayudando, Zona Cero se llama su distribuidora, que lo va a mover por ahí. ¿En inglés cómo sería? Cirozón. Cirozón. No, bueno, ¿qué más te da? Por eso. Que lo va a mover por ahí, por tiendas de Bilbao y por ahí. A ver, de puta madre, entonces que... Sí, que esperemos que se abra un poquito, porque... Vale. El anterior mandamos a Chile. ¡Oh! ¿Qué? O, como yo no lo sabía. Aparecemos una recopi. No, cállate. A Chile y a México. Nos si estábamos quedando sin programa. ¿Y qué os iba a decir? Entonces, ¿podemos encontrarlo y luego en internet lo sabéis subir o qué onda? Sí, pero a ver, esperamos igual pues unos meses, es que si no, no nos, de hecho, el no nos que, compra el nadie. El disco que te hemos dado, el que has mirado tú, todo, el portal y tal, está. Todo está en internet, pero igual todo esperamos 5 meses o así, es que si no, nos lo hacemos cinco pufo. Meses, ¿eh? 5 meses. De todas maneras, igual, que quiera comprar, lo va a comprar, aunque meses, se lo descargue. Que si además regalamos la mitad, macho. Si nos pillan, y lo bonito es moral, ver las fotos. Las fotos. Eso es. Claro, eso es. Ahí, para hacerte una cuca. Que está currado el libreto. Está y el muy guapo. Tienes ahí para... El anterior también estaba guapo, ¿eh? Claro, todos. ¿No? Pero... Eso. El que hizo Vaini, también. Eso es, el que hizo Vaini. Oye, me llevó bastante tiempo hacerlo, o sea, no... Sí, se te ve, se te ve. No menosprecies aquí el trabajo, ¿eh? De los demás. En fin, tendréis el disco también eso. Pero, ¿creéis vosotros en el rollo de internet y tal? ¿O compráis discos o qué onda? Si la gente viene a nuestros conciertos es por internet. Porque hoy en día nadie se para a leer un puto cartel. Yeah. Es por eventos de Facebook y es triste. Pero es que funciona y es lo que hay. Yo no soy amigo... Yo muchas veces ni me entero. Pues si tiene Facebook. A no ser... Ya, pero a no ser que... Igual no es ni amigo ni de primeros auxilios, ¿no? Sí. Me hice amigo para enterarme de cuándo tocaba y... Por compromiso. Qué cabrón. Sí, es verdad. Y mantengo la página WordPress... Sí, por sí, eso. Sí, sí. Porque ahí aparecen todos los conciertos. Directo, entonces macho. Digo, hostia, vale, que toco el sábado, tal. Vale. Eso es. ¿Este sábado concierto? No puedo hacer planes. ¿Sabes qué concierto sábado? Sí. ¿En Getaria? En Getaria. A ver, contarnos, ¿qué planes de futuro tenéis ahora? Aparte de sacar el disco, ¿cuándo saldrá el disco, más o menos? Échale un mes o así. ¿Qué me preguntas a mí? Que ando gestionando todo el tema, ¿no? Un mes, échale un mes. ¿Y qué cosas tenéis por ahí para veros en directo? Conciertos. Ahora tenemos en Getaria el sábado. Con Sinner Dolls, sí. Y tributo a Rip, que bueno, que son Meaurio y su peña, todos. Ah, vale. ¿Cómo ¿Qué? ¿No sabías? ¿Qué? Y eso, y luego en el tubo hay por ahí algo que no sabemos si vamos a tocar o no, también tubo, con ellos. Sí, por la zona de Bilbao, la verdad que no tenemos nada. Y esperamos ofertas. Y en Noain. Nada. Ah, en Pamplona, en Pamplona tocamos. Sí. Con, no, tú, en Noain. Con que Tesnuco, Adolfo y los pamplonas, cagando blando, que son unos chicos muy majos, que nos han llamado ellos, Iñaki y estos. Y esperando ofertas. Y, joder, pues en Lizar aquí lo tenéis a huevo, en Lizar Bells, tío. Pues si nos íbamos a tocar. Sí, si te, ¿no tenía que yo ir a... Ahí está la clave, que tenías a poner un cartel. Que lo ha gestionado muy bien, lo ha gestionado muy bien. Sí, solemos ir bastante, a ver bolos ahí, a Lizar Bells. A fuego. Pues... Sí, está de puta madre. La verdad es que os movéis muy en ese circuito, ¿no? ¿Qué? Somos gastecheros y bien de sitios taberneros turbios. Y... Sí. El escenario sitios, grande siempre se nos sitios raros. No mola, oscuros. El escenario estamos grande no mola. Estamos a gusto por el sonido y tal. Y porque te pagan, tocas, mentiroso. Pero... No, pero mola mucho más tocar al ras del suelo. Sí. Eso el es. Escenario eso es. Palés sí, cuando tocamos ahí en Rosalino fue y colegas Rosalino pegando. Hostia, Rosalino es una grande. Partimos hace un par de años, se llamaba La Pachín. Que fue cuando abrieron La Pachá y dijeron, pues es La Pachá, pues esto es La Pachín. Mira. Tal. Vale. Y fuimos a tocar y tal y partió el suelo, tío. Partió el suelo. Buah. Porque no estuve yo. Vale, fácil, si no ha partido con Baini y sus 200 kilos. No, está de puta madre el sitio, ¿eh? Sí, volvemos a tocar además en Fiestas de Olaveaga. Hostia, con papel al bar. Qué buena, y qué Fat buena. Eso va a ser concierto muy, muy turbio, como dices tú. Sí, a ver si nos metemos ahí también. Y eso, y esperando bolos. Porque, sí, porque en directo ofrecéis algo más, ¿no? Que o sea, el disco está guay, hay que comprarlo porque además vale la pasta para las GAE y eso, ¿no? Sí, pero sí, eso es. Pero el directo, ¿qué ofrecéis? ¿Es baile o es destrucción o qué onda? Pues tocamos, es caos pues, y destrucción. 20 veces peor que en el disco, pero mola, ¿no? Últimamente tocamos muy bien. O sea, no te vendas tan mal. Eso es porque tampoco. No me he emborrachado. Espérate. No, por favor. No. Está bien, en directo está bien, no sé. Sí, pero gracias lo que hay a nuestro fiel público. Sí, hay que agradecer también. Hay que agradecer mucho al público. Que son, que joder, pero... Siempre tenemos una banda que nos viene. En el escenario tienes que estar siempre. Vienen hasta Baracaldo, hasta cualquier lado vienen. Eso está bien, que tengan una buena banda de hooligans ahí, que la líen un poquito más. Sí, porque si el público no se mueve, tú también te atontas un poco y es como que vaya mierda, va a ver si se acaba ya, ¿no? Pero bueno, hay que darlo todo siempre. Pero cuando vienen estos, pues es más animado. También. Sí, nosotros chan. Más que nada, pues si tocamos para pasárnoslos bien y para ganar dinero, claro. Sí, ya. Tocamos, pero, así bueno. Nos va de puta madre. Sí. Si fuese por el dinero. Voy a comprar un Ferrari. No jodas. Sí. Joder, y ahora estamos hablando de la OTA y te vas a comprar un Ferrari y me cago en Dios. Una puta. Pues nada, chavales, y 26 ya. Vamos a terminar con un temita de los primeros auxilios. Uno bueno. Lo vi que estábamos aquí. ¿Qué vas a poner? Sí, claro. ¿Qué vas a poner? Pues del nuevo. No sí, pon del nuevo, pon del nuevo. No tenemos prisa, que hemos pagado la otra hasta la mañana. Hasta mañana, ya te digo. O sea, nada, hoy dormimos aquí en la Yola. Vamos a poner una tortilla ahora y la liamos para de aquí. Oye. ¿Qué otro tema se podía poner? Pon el disco entero. Cállate, que luego no lo compra nadie. ¿Qué van a piratear? Cállate, sí. Claro, tío, te el 5, tío, esa época. El 5 se llama Quiero ser un subnormal. Sí. Buah, perfecto. Es para toda esa gente. Es está bastante claro. Somos todos, ¿no? O sea, no, la que has oído. Sí, tú. sí. Es un poco. Tiene una intro como hardcore gutural, ¿no? Es algo muy raro. Es muy como, raro. Por eso te hemos dicho antes. Es como metalcore, claro, ese, ¿no? Nos mola mucho. No es metalcore. Bueno, me no mola. Mira, es la de. El vale. Rollo. Buzz Brains. Vamos, que no es metemos nada. Pero os pintáis. Pues primeros auxilios, tío. Estope Buzz Brains. Os pintáis las caras y tal. Una vez me pinté la cara, sí. A lo Kiss, ¿sabes? A muerte. Bueno, chavales. Tu foto, la es verdad. Dale, dale, enchufa. No hagas caso. Mi esker por haber venido. Igual, nada, está gracias por las birras y eso. Ahí. Por el trato. Ahora, eso es, trato. La tortilla y los tiritos. Ahí tenéis a... Apa, es mentira, ¿eh? Ahí tenéis a los primeros auxilios en internet con primeros auxilios con dos S ahí para que les encontréis. Y bueno, esta entrevista también la encontraréis por internet para que os la roléis en una cinta y de casete. No, o no sé, o yo qué sé. Para lo que sea, vamos. Sí, para... algo de eso, ¿no? Gracias, mundo. Y nada, gracias a vosotros, chavales. Nos vemos por ahí. Les podéis ver a estos el sábado que viene en Guetaria. Os esperamos a todos. Os podéis llamar para tocar en otro lado. Eso, y tenéis que coger la furgo para ir a ver a Guetaria a estos tíos. Son mejores que ACDC. Que les llevamos nosotros, si vienen, joder. Eso, el que venga le llevamos. Bueno, que hay sitio. Bueno, chavales. Venga. Ahí va. ¡Aún!